Desde la EEA. Y hoy tenemos otro programa muy interesante, un poco relacionado con el programa anterior con el doctor José Dumas y precisamente el doctor Joaquín André Chong, quien es nuestro invitado de hoy. Y vamos a estar hablando de un proyecto bien interesante que estamos desarrollando en la Estación Experimental Agrícola. Buenos días, Joaquín. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un placer que estés aquí conmigo hoy y vamos a estar hablando de este proyecto para el establecimiento, la creación de un generador, pero no es un generador de energía convencional, es un generador que opera utilizando desechos de madera. ¿Cómo se llama el proyecto? Y vamos a entrar en materia, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Pues mira, el proyecto es titulado Sustainable Resilient Power Generation for Isolated Communities Before and After Natural Resource Disasters, ¿verdad? O sea, estamos buscando cómo generar energía eléctrica para comunidades que están en lugares de Puerto Rico, como por ejemplo Castañer, ¿verdad?, que son lugares que son difíciles de llegar y que sabemos que luego de un evento como Huracán María, pues no necesariamente van a restablecer su energía eléctrica por un periodo largo de tiempo. Y entonces este generador, que es uno movible, que utiliza trozos de madera para gasificar y producir energía, pues sería localizado o podría ser localizado en estos lugares que son remotos, ¿verdad? Y ser operado para proveer energía eléctrica necesaria para mover bombas de agua, para refrigerar medicinas, para mover una máquina de terapia y ese tipo de cosas que sabemos que son súper importantes luego de una emergencia, porque es necesario llevar esas cosas que pueden ayudar a salvar vidas a estos lugares, ¿verdad? Esta propuesta está hecha con la Universidad de Tennessee. Ellos se encargan de la parte del generador y aquí nosotros en Puerto Rico estamos viendo su adaptabilidad a qué necesitamos tener, ¿verdad? Qué hay que buscar para que ese generador sea exitoso en un lugar como Puerto Rico, ¿verdad? Sí, yo creo que me parece bien interesante y primero quiero que menciones, ¿verdad?, quiénes participan en el proyecto y después vamos a hablar, ¿verdad?, cómo se ha ido desarrollando el mismo y con las cosas que nos hemos encontrado en la medida que vamos tratando de llegar y cumplir con los objetivos del proyecto. Sí, pues mira, en la Universidad de Tennessee en Knoxville está Nikki Labé, ¿verdad? Ella es química ya, y está Nur Abdolomin, que ya él se encuentra, él es ingeniero y él es el que está diseñando la mayoría del gasificador. Aquí en Puerto Rico pues tenemos a Cristian Rivera Goico, a Leticia Gayol y obviamente tú también estás y yo, así es que estamos trabajando en este proyecto con la parte de adaptabilidad a Puerto Rico y cómo lo podemos hacer. Si tú te fijas, el título de la propuesta dice antes y después de un desastre natural, ¿verdad? Porque queremos saber que este gasificador podría producir energía cuando no hay un desastre natural, cosa de que si hay un desastre natural, el gasificador exista, esté en función y se pueda mover y ser empleado luego de, se mantenga, ¿verdad?, luego de una emergencia. Así es que hay muchas cosas que se le dieron bastante pensamiento para que funcione previo a un desastre y luego de un desastre, ¿verdad? La gasificación existe hace muchos, muchos años. Hay libros del Army donde utilizaban, habían carros que se movían con gasificadores, pero la tecnología, pues como el combustible fósil siempre ha estado ahí, no ha sido una tecnología que se ha desarrollado tanto. Así que, exactamente, y ahora con los altos costos, ¿verdad?, de los combustibles, yo creo que tenemos que pensar en otras cosas. Y tú mencionaste ahorita, ¿verdad?, la comunidad de Castañer, pero en realidad cuando hay un desastre natural en Puerto Rico, son muchas las comunidades que quedan totalmente aisladas. Eso es así. Puede ser días, puede ser semanas, inclusive puede ser meses, al menos de no tener acceso a la energía eléctrica, como mencionaste ahorita, para tener agua, para conservar alimentos, para que haya luz en las noches. Y entonces este generador podría ser una opción para eso. El que sea movible también es otro punto bien importante, porque lo podemos llevar de un lugar a otro donde haya la necesidad. Mencionaste también una palabra que me pareció una palabra clave, que es que queremos que estén en función. ¿Por qué queremos que estén en función? Porque nosotros y ustedes que nos están escuchando saben que se crean muchísimos proyectos deportivos, de equipo, de estructura. ¿Y qué sucede? Que cuando pasa el evento para el que se creó, quedan en desuso, se deterioran, se convierten en un estorbo público, podemos decir, y en realidad el resultado final es que no se le dio el mejor uso al dinero. Uh-huh. Y entonces en el caso de este generador que estamos nosotros trabajando, que pensamos, ¿verdad?, que en tiempos de no emergencia tiene que tener un uso. ¿Para qué? Para que haya un retorno de inversión y para mantener el equipo en buenas condiciones, porque si lo estamos usando, le tenemos uso, le vamos a dar mantenimiento. Así que eso es un reto bien grande que tenemos en el proyecto, lograr que ese equipo tenga un uso en las dos situaciones. Eso es así. Yo creo que eso es precisamente, posiblemente, uno de los retos más grandes, ¿verdad? Cuando vemos en Puerto Rico, entonces nos ponemos a explorar dónde hay materia orgánica en Puerto Rico, qué tipo de materia orgánica hay en Puerto Rico, pues nos damos cuenta de que no hay mucha recurrencia de la materia orgánica. O sea, por ejemplo, principalmente utilizaríamos trozos de madera, ¿verdad? ¿Dónde en Puerto Rico trituran trozos de madera? Y pues a través de yendo a muchos lugares, buscando, averiguando, pues sabemos que hay varios lugares en Puerto Rico que hay trozos de madera porque hay una máquina que tritura la madera y que lo hace de manera recurrente, y que podría ser entonces esto varios lugares en Puerto Rico que sí podría haber adaptabilidad de esta máquina de gasificación y que podría estar produciendo energía. Pero también sabemos que hay muchos otros lugares que no hay recurrencia, que son los más, porque como que aquí en Puerto Rico no nos organizamos bien en relación a cómo manejamos nuestra materia orgánica. Entonces, por ejemplo, en muchos estados y en algunos otros lugares, tú sabes que un árbol se corta, el árbol se tritura y se lleva a un área de compostaje. Por ejemplo, California, hay lugares de compostaje gigantescos allí que tú sabes que ellos ya tienen una cultura de saber qué hacer con eso. Pero en Puerto Rico, pues algunos municipios pues sí están trabajando con eso. Por ejemplo, yo fui a Bayamón, y en Bayamón tienen una máquina, pero que mira, es una máquina preciosa que costó mucho dinero. Eso pero, es en el municipio. En el municipio de Bayamón, y ellos tienen una manera de triturar, que lo van a convertir en composta, de manejar todo eso, ¿verdad? Precisamente ahora, por ejemplo, pues están triturando la materia orgánica que hay debajo de las líneas del tendido eléctrico, pero eso no ocurría antes, y por lo tanto hay cierta recurrencia de estas compañías que están haciendo esto, y se está generando la necesidad porque los trozos de madera, los árboles, si no los trituras, ocupan un espacio gigantesco, y tenemos otros municipios que lo que están haciendo es acumulando pero grandes y grandes cantidades de árboles y trozos grandes sin triturar, y eso pues crea un problema bien grande porque se podría quemar, y si eso se empieza a quemar, pues la realidad es que es bien peligroso. Y se convierte en basura. Se convierte si en basura. Porque si tú no le tienes un uso alterno y tú empiezas a crear esas montañas de troncos. Eso mismo. Y no le tienes uso, es un basura. Es basura. En Puerto Rico sabemos que tenemos los vertederos, están casi en su capacidad. Eso es así. Todos. Sí. Aparte de que nos estamos perdiendo tal vez de hacer un negocio. Sí, o sea, aquí por ejemplo, si vamos a, o sea, la base, para mí la base, la trituración de árboles es súper importante, o sea, cuando el árbol hay que por alguna razón cortarlo, ¿verdad? No siempre hay que cortarlo, obviamente, pero a veces tú tienes árboles muertos, pedazos de árboles, ramas que están en la vía eléctrica o haciendo problemas y tú tienes que manejar eso. Tienes que manejarlo y cuando tú lo manejas y lo cortas y eventualmente los trituras, si no son maderas no buenas como la caoba y eso, que la vas a utilizar para otra cosa de mayor valor añadido, pues entonces esa es la base para hacer muchas otras cosas, triturar eso es lo que le llaman feedstock en inglés, ¿verdad? Y esa madera, esos trozos de madera son la base para hacer compostas de otro tipo, compostas de de estiércoles, compostas de comida y otras cosas que es súper importante que resolvamos ese problema, ¿verdad? Y entonces, para el gasificador, pues necesitamos cierta estandarización porque no es que le podemos meter cualquier cosa al gasificador. Bueno, tiene que estar de cierta manera para que el gasificador la pueda aceptar. Y te pregunto, con relación a eso, si ahora mismo tuviéramos un proyecto donde no tuviéramos acceso a la energía eléctrica de manera regular, o es un proyecto, por ejemplo, en la zona de la montaña, donde sería demasiado costoso llevar los postes de energía eléctrica, ¿podríamos tener ese gasificador funcionando, por ejemplo, para un beneficiado de café, para algo de proceso, en tiempos de no emergencia? Entonces, ese feedstock o esos trozos de madera, como estamos hablando, adquieren un valor superior a lo que es simplemente hacer composta. Sí. Porque nos están ayudando a hacer un trabajo, a prestar un servicio. Sí. Mira, inclusive, por ejemplo, hay beneficiadores de café que cuando llega la época de cosecha o cuando llegan a esos procesos, ellos tienen unos procesos que requieren mucha mayor energía de la que ellos típicamente contratan, lo que significa que ellos a veces prenden una planta que no es gasificadora, típicamente es de diésel, la prenden para cubrir ese gap de necesidad en energía y no pagar unos precios exorbitantes, ¿verdad? Así que esa podría ser una manera que el gasificador podría asistir, porque durante se prende y se utiliza durante esos procesos donde se necesita una gran cantidad de energía, y entonces podría, además de eso, tú podrías graduar el gasificador para producir biocarbón, que eso hablamos de la vez pasada. Sí, no, y ahora vamos a hablar también aquí un poco sobre así eso. Es que, o sea, tiene la ventaja de producir biocarbón, de producir ceniza posiblemente, de calentar agua, ¿verdad? Hervir agua, así es, y obviamente la producción de energía. El gasificador va a ser aproximadamente de 27 kilos, 23 kilos, así es que podría, para darte una idea, eso podría posiblemente encender unas 3 o 4 casas, tal vez 5 casas completas. O sea, así que es un gasificador relativamente grande. Es un gasificador grande. ¿Qué nos encontramos nosotros, Joaquín, cuando que el gasificador es gigantesco con unos inconvenientes también? Sí, o sea, una de las cosas que tenemos que auscultar un poquito es cuántos trozos de madera tú necesitas para mantener el gasificador, cuánto es el rate para mantener el gasificador encendido. Al principio yo pensaba que eran 15 pies cúbicos por hora, y esa cifra tendría que verificarla nuevamente con el ingeniero, porque yo creo que como que ha cambiado a medida que él va diseñando el gasificador, pero eso es una cosa bien importante, porque cuánta madera tú necesitas para producir es importante, porque a veces, obviamente, en un evento como María hay madera que ni botándola se acaba. Exacto. Pero en un evento que no está María, no importa. En emergencia no importa, pero cuando no hay emergencia, pues entonces uno tiene que cuantificar cuánto está consumiendo, porque eso es parte del costo, ¿verdad? De producir eso también tiene cierto costo. Así que hay muchas cosas que se están viendo, y posiblemente un gasificador para Puerto Rico que a lo mejor fuera un poquito más pequeño, que se pudiera manejar a nivel individual, a lo mejor tendría una, podría ser un poco más sencillo, práctico, más práctico, ¿verdad? Pero muchas veces tú escribes propuestas y le escribes, dices lo que vas a hacer, los diseños están, y hay cosas que no puedes ir y cambiar de la noche a la mañana, porque conllevan muchos años de ingeniería y muchas cosas así. Así que pues nosotros en nuestro caso pues estamos viendo cómo ayudamos. Para mí es bien importante que nosotros cuando nos movamos un poquito ahora a la parte educativa de la propuesta, enseñemos a la gente cuáles son las alternativas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer después de un huracán, ¿verdad? Y hay muchas alternativas para por ejemplo, hervir agua. Si me quedé sin gas, ¿qué puedo hacer? Sí, mira, por ejemplo, y hay cosas que no necesariamente son gasificación, pero son maneras eficientes de hacer quema. Por ejemplo, hay una estufita bien que tú le añades bien poca madera y tú puedes hervir agua por mucho tiempo porque son súper eficientes. Hay lo que se llama el rocket stove, que tú le pones también bien poca madera y puedes hervir agua y cocinar. Y hay muchas cosas así que creo que con 4 o 5 bloques tú puedes hacer tu propio rocket stove si le cortas un pedazo a uno de los bloques y lo colocas de cierta manera. Y yo pienso que estas cosas son importantes promocionarlas para que la gente sepa qué puede hacer, ¿verdad? Porque eso nos da más resiliencia luego de un huracán que simplemente, mira, yo cogí un curso de eso, me acuerdo que si yo cojo estos 4 bloques que tengo aquí voy a poder cocinar. O que la gente se quede sencillamente esperando por ayuda. Eso cuando es. Ellos pueden empezar, ¿verdad?, a sobreponerse de la crisis por ellos mismos. Eso es. Que no sufran de no tener agua limpia, pues la puedes purificar en la estufa esa que puede generar, que puedes cocinar algunos alimentos que consigas. Uh-huh. Porque necesitamos opciones. Eso es. Porque yo creo que, ¿verdad?, nosotros estamos inmersos en una crisis económica seria. Sí. Y hay mucha gente que no puede prepararse para lo que viene o sencillamente no nos hemos acostumbrado a hacerlo. Y cuando llega la situación tenemos que enfrentarla. Yo creo que conocer esas otras opciones es importante. Y, por ejemplo, si hubiera un generador aún como el que estamos hablando, que es parte de nuestro proyecto, y estuviera centralizado en un lugar donde la gente se pudiera acercar y tener unos beneficios como conservar sus medicamentos, conservar unos alimentos, que haya energía eléctrica, porque la verdad es que sentirse uno desprovisto de todo lo esencial es algo terrible para la mentalidad de uno, ¿verdad? Sí, sí. Y para comunicaciones, por ejemplo, puedes cargar tu celular o hay gente que luego de María utilizaba la KP4 y se comunicaban con la República Dominicana, que todo ese tipo de cosas se podrían conectar a estos sistemas y podrían ayudar de muchas maneras. Yo creo que pueden ayudar de muchas maneras prácticas y pueden ayudar a la parte emocional de la gente que queda muy afectada de saber que hay algo ahí que le va a proveer unos servicios básicos, comunicación, medicamentos en buenas condiciones. Así yo creo que es bien importante, sobre todo que nuestro país está en una zona de huracanes. Sí. Eso no lo va a despintar nadie, ojalá y no venga, pase 20 años como pasó con María, pero eventualmente un día van a suceder. Ahora mismo Fiona fue un huracán de menor intensidad y también afectó una zona seriamente. Ahorita mencionaste el biochar, que lo habíamos hablado, o el biocarbón, que lo habíamos hablado en el programa pasado. Vamos a explicarle un poco cómo también este generador puede tener este otro producto. Pues sí, mira, como el generador, básicamente entran trozos de madera, esos trozos de madera se calientan sin oxígeno, ¿verdad? Y por lo tanto, esa materia orgánica, los gases que están ahí se evaporan, esos gases se utilizan entonces para encender el generador y mantenerlo corriendo. Y de acuerdo a cómo tú gradúes eso, tú puedes dejar que se mantengan y que se quemen bastante y que te salga ceniza, como puedes dejar que salga la estructura del carbón y entonces no se queme hasta llegar a ceniza. Entonces te va a salir el carbón, ¿verdad?, que sería lo que le llamamos biocarbón cuando lo utilizamos en la agricultura. Te va a salir por un lado y es un beneficio, ¿verdad? Porque entonces ese biocarbón en tiempos de no emergencia, que tú estás, no tienes que estar, la producción de energía es importante, pero no tanto como para, tú tratas no es lo básico. Sí, así es que tú buscas por la producción de biocarbón porque lo puedes reutilizar en tu finca, así es que Eso causa que tú tengas un efecto básicamente carbón neutral negativo, ¿verdad? Porque estás secuestrando carbón. Cuando estás haciendo eso, porque recuerda que el biocarbón va a estar ahí toda la vida. O sea, una vez es carbón, es biocarbón, eso se puede quedar en el suelo toda la vida. Y no hay nada que tú puedas hacer hoy como agricultor, ¿verdad? Que si tú carbonizas, que tú vas a poder lograr para toda la vida, ¿verdad? O sea, tú lo añadiste una vez y ahí se va a quedar siempre y cuando no se vaya, no se le exhibe, okay. No se te vaya con agua descorrentida. Mencionaste las palabras carbón y ceniza. Vamos a hablar primero de la ceniza, que yo creo que es más sencilla. Y después vamos a volver un poquito al carbón. Uh-huh. ¿Para qué sirve esa ceniza? Pues mira, la ceniza tiene posiblemente sílica, tiene potasio y sirve como muchas veces para encalar, ¿verdad? Precisamente tenemos una estudiante que va a estar trabajando con nosotros, Venice Charles, y ella va a estar haciendo unos estudios viendo cómo en algunos suelos de Puerto Rico que son bastante ácidos, cómo tú podrías posiblemente usar esa ceniza para encalar el suelo y ver su efecto en el crecimiento, en este caso de berenjena. Y entonces, pues, ver su uso, porque las cenizas tienen su uso, ¿verdad? En la agricultura y también la gente, creo que hace jabones, pero yo no sé cómo se hace el jabón, ¿verdad? Pero la gente pero hace jabón y otras cosas. El sector agrícola sí tiene unos usos. Tiene positivos. Su uso. Claro, y te voy a decir una cosa: esta ceniza es ceniza que viene de árboles, no es ceniza mineral como otras cenizas que se utilizan para la producción de energía. O sea que esta ceniza es bien limpia, no es una ceniza que tiene metales pesados ni otras cosas. Como Sabemos de dónde viene. O sea, que no hay desperdicio. La ceniza tiene un uso para el sector agrícola. Eso mismo. Entonces ahora vamos para el carbón, que también tiene un uso para el sector agrícola, pero por ejemplo, sale la ceniza y yo incorporo al suelo esa ceniza así en trozos grandes, o hay un proceso. Típicamente la ceniza no va a estar en trozos grandes, la ceniza ya va a estar fina, ¿verdad? Va a estar posiblemente en polvo. Y por ejemplo, dependiendo de las cantidades, pero yo la utilizaría en mi composta, o se podría usar en el hoyo, ¿verdad? Sobre todo en suelos ácidos que tú tengas. Hay en el hoyo cuando vas a sembrar. Cuando vas a sembrar, sí. Pero hay muchas maneras de usarlo, es como si fuera un encalado, ¿verdad? Pero en mi caso, como hay muchos minerales, hay mucho potasio y muchas cosas, yo la trataría de añadir una composta para que se procese biológicamente ahí y recobre la vida a través de los microorganismos. ¿Verdad? Ok, y te pregunto, alguien, si yo tengo ese generador, y para producir energía, pero como un producto secundario que genera, se genera ese biocarbón o ese biochar, ¿yo lo puedo mercadear, lo puedo vender y generar ingresos? Pues sí, mira, podría, ¿verdad? Habría que ver las cantidades que produce, pero por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay ya una compañía que está trabajando en la producción de biocarbón. Lo producen del bambú. Yo lo he visto, se ve excelente, se ve bien bonito. Nosotros en la estación lo hemos producido también de otras maneras, con lo que se llama un kiln, ¿verdad? Que es una olla bien grande, que no, en este caso no tiene fondo. Que es como una hoguera. Que si fuera, como si fuera una hoguera, pero es una olla bien grande, yo digo, porque está hecha con paneles, creo que de un octavo de metal, que se doblan, okay, se doblan de una manera y se ponen con tornillos, porque típicamente esto le llaman un kiln, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos, pues lo hacen y lo construyen y lo sueldan. Aquí nosotros hicimos un diseño que solamente se dobla y se coloca con tornillos y te funciona. Tú lo puedes llevar a cualquier finca, lo puedes desmontar y volver a montar, y funciona de lo más bien. Entonces estamos haciendo una quema controlada y producimos biocarbón de esa manera. Claro, esta compañía pues trajo una máquina bien especializada para producir carbón y gigante, y la realidad es que yo he visto ese biocarbón y es un biocarbón que se ve excelente. Sí. Perdóname, quería mencionarte que tenemos en agenda entrevistar a los dueños de esta compañía, porque ellos mercadean su producto para el sector agrícola. Eso mismo, sí. Pues es bien, el biocarbón, como sabemos, es bien importante para secuestrar carbón y tiene muchas, muchas ventajas cuando se aplica adecuadamente. Así que yo... Háblame un poco más sobre las virtudes que tiene el biocarbón en la calidad de los suelos. Pues mira, si nos vamos en Latinoamérica, Suramérica, hay un lugar que le llaman Terra Preta, Y esos lugares, creo que sí, en Brasil, pero también hay en otros lugares del mundo. Y allí se encontró que se modificaron los suelos a través de añadir carbón, ¿verdad? O sea, que esto no es algo muy nuevo, esto es, no, la raza humana lo ha hecho, pero prácticamente ahora como que se está redescubriendo mucho más la producción de carbón, porque nos damos cuenta que cuando nosotros cogemos esa madera, le sacamos todo lo que se puede volatilizar ahí y lo hacemos de una manera anaerobia, que no hay oxígeno y no se puede quemar completamente, y solo que lo que te queda el esqueleto del árbol, como quien dice. Y entonces básicamente tenemos una área superficial bien bien grande, unos poros bien pequeños pero bien grandes, o sea que ahí hay como un montón de, en un área bien pequeña tú tienes un área superficial bien bien grande, entonces ahí entran los microorganismos, viven ahí, entran los nutrientes, como tiene una capacidad de intercambiar nutrientes también, pues agarra nutrientes, le suple nutrientes a la planta, se lo regresa, y entonces pues tú vas mejorando el suelo y su estructura, además de que te retiene un montón de agua, vas mejorando el suelo y su estructura cuando añades este biocarbón al suelo. Claro, no te puedes volver lo que si yo voy a añadir todo lo que me da la gana ahí ya, porque como que tienes que añadir, crearle vida, porque una vez tú quemas eso o tú lo transformas, no te queda mucha vida ahí. Por eso es que muchas veces la gente lo composta, le añade microorganismos efectivos y le añade otros microorganismos de montaña y otras cosas para que el biocarbón vaya adquiriendo nutrientes y vaya teniendo vida, cosa que cuando tú lo pongas en el suelo pues ya tenga algo que suplir. Porque si no, se vuelve como que yo quiero, y le coge al suelo muchos de sus nutrientes y muchos de sus microorganismos al suelo, y idealmente ya tú lo llevas cargado. ¿Y hay una receta para eso? Yo no sé si hay una receta para eso. Yo pienso que mucha gente lo hace de diferentes maneras. Nosotros en la estación le hemos añadido microorganismos efectivos. Además, le hemos hecho pretratamientos con ozono y otras cosas que son para mejorarlo, ¿verdad? Pero yo diría que cuando tú lo haces de una manera bastante controlada, pues el proceso, lo que tú obtienes al fin y al cabo, pues es mucho mejor, ¿verdad? Y cuando tú tienes una máquina como nuestros compañeros tienen, pues ellos van a tener mucho más control de lo que nosotros tenemos cuando lo hacemos artesanalmente. Pero de la manera que lo hacemos artesanalmente también no es que es malo, tú sabes, no es que es un buen carbón, bastante bueno también. Sí, pero ahora tenemos estudiantes que han aplicado biochar al suelo. Eso es así. Y vamos a tener a Benice, sí. Aplicándolo para sembrar berenjenas, y yo creo que ahí vamos a tener una idea, ¿verdad? Cuánto al final de este proyecto podremos tal vez hacer unas recomendaciones sobre qué es lo que recomendamos para el suelo. Hay otra pregunta que tengo, es cuando tú me dices, ese biocarbón se va a quedar ahí siempre. Sí. Se va a quedar ahí siempre siendo positivo, aportando la calidad del suelo. ¿A eso es lo que tú me quieres decir? Sí, o sea, por ejemplo, vamos a decir que tú cogiste un carbón, no lo cargaste, no hiciste nada de las cosas recomendables, lo pusiste en el suelo. Pues posiblemente ese biocarbón al principio, como no está cargado, no tiene nutrientes, no tiene vida al principio, pues va a tomar un tiempo en lo que ese carbón absorbe agua, se llena de posiblemente nutrientes que están alrededor, se llena de vida, si le añades este composta va a ayudar, pero eventualmente ese carbón va a estar ahí, se va a quedar ahí, va a proveer esas casitas para los microorganismos, ese espacio y todo eso, y va a estar en ese lugar, ¿verdad? Entonces, pues, y si no se lixivia, si no se va con el agua y todo eso, se va a quedar ahí para siempre, porque ya es recalcitrante, ya no es lábil, lo que dice, no es que se va a degradar más, porque ya está completamente. Ya no se va a degradar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Tú puedes ir viendo un suelo que la materia orgánica, que el carbón es una de ellas, va a ir aumentando. Bueno, va a ir aumentando esa materia orgánica, va a ir mejorando tu suelo poco a poco, pero no es que tú vas a hacer un evento, hiciste biocarbón y ya arreglaste el suelo. Para siempre, porque esto es, cuando tú quieres moverte a la sustentabilidad, tú haces muchas prácticas, y una de ellas es el carbón, una de ellas es la composta y un microorganismo, hay diferentes cosas que tú harías para ir mejorando ese suelo, pero físicamente tú pones ese biocarbón ahí y lo pones bajo la planta y todo eso, y ese biocarbón, si no se lava o se mueve por erosión o algo, va a estar ahí 100 años, 200 aportando. Años, quedándose ahí. ¿Verdad? Aportando para la calidad del suelo. Estando ahí físicamente, ¿verdad? Tú aportas a través de lo que tú haces con tu suelo, si no lo erosionas, si tú siembras cobertura. Claro, claro. O sea, en condiciones ideales. Sí, sí, eso mismo. De la conciencia que uno tiene de que el suelo tenemos que aportarle calidad. Eso mismo, eso mismo. Así es que hay muchas prácticas que tú quieres hacer sustentablemente para tú mejorar el suelo, y una de ellas es el biocarbón. Pero que si yo, por ejemplo, yo añado composta en un predio y añado biocarbón en otro, y luego voy después de aquí a 10 años, la composta ya lo más seguro va a estar degradada y el biocarbón va a estar ahí. Va a estar ahí. O vengo de aquí a 100 años y digo, wow, pero ¿qué hicieron aquí que está oscuro a negro versus acá? Que yo puse composta hace 100 años y acá tú vas a ver el biocarbón ahí, y si no hay erosión, okay. Y acá en la composta ya no va a estar. ¿A porque eso ustedes se refieren cuando ustedes mencionan que el carbón se queda en se el queda, suelo? Se queda. Por eso es que le decimos que está secuestrado. Por eso es que el biocarbón es una recibe a veces créditos de carbono cuando se produce, porque es una manera de secuestrar el CO2 o secuestrar el carbón en el suelo. ¿Qué son los créditos de carbono? Los créditos de carbono es una manera de mercadear y de ayudar, vamos a decir, a producir, a que se produzca alternativas para secuestrar el carbón que está en la atmósfera. Y lo que hace la gente es que hay unos mercados donde la gente paga, ¿verdad?, para que hagan ese tipo de prácticas. Y una vez pagan por ese tipo de prácticas, pues la gente hace biocarbón, por ejemplo, y recibe por cada tonelada, recibe una cantidad de dinero para sufragar todos esos costos que están asociados a crear ese producto. Que esa es otra manera, ¿verdad?, de generar ingresos a través de la creación del biocarbón. Del biocarbón, eso es así. Sí, yo quería mencionar, ¿verdad?, que si a alguien le interesa este tema, es importante que vean el programa del doctor José Duma, uh-huh, y el doctor Joaquín Chong, que lo hicimos hace una o dos semanas, y que sigan interesados en ver lo que vamos a producir, los programas que estamos produciendo, porque también vamos a estar hablando con los dueños de esta empresa que hacen biocarbón con bambú. Bambú, sí. La otra cosa que yo creo que es importante de este proyecto, ¿verdad?, si lográramos establecer estas plantas, es que nosotros tenemos muchísimos desechos vegetales, demasiado, que casi no los podemos manejar, y es así en todos los municipios. Uh-huh. Y esto podría ser como el matrimonio perfecto: la planta generadora, los desechos agrícolas, claro, bajo unas condiciones, como tú mencionaste al principio, donde esta madera tiene que estar triturada de una manera en particular. Sí, eso. Pero para eso hay también máquinas trituradoras. Sí, sí, sí, sí. No, hay muchas cosas por organizar aquí en la isla, de tal manera de que podamos ver cómo hacemos la agricultura más sustentable, la vida más sustentable, producir productos que tengan mucha nutrición para la gente, y yo creo que eso es bien importante. Sí, eso es verdad. Antes de que terminemos, Joaquín, también en este proyecto nosotros tenemos unos objetivos, y es llegar a la gente, educar. Uh-huh. ¿Verdad? Y esto que estamos haciendo es una manera, pero queremos llegar a más gente aún. Uh-huh. Así que nos van a estar probablemente viendo a cualquiera de los miembros de este proyecto yendo a las comunidades a hablarle de lo que queremos hacer, de lo que estamos haciendo y cómo es que queremos impactar. Uh-huh. Seguro, y yo creo que estamos organizando una charla en línea, así que eso viene próximamente, y ahí vamos a hablar entonces de lo que es la gasificación, de lo que hace la de cómo es el proyecto también, y vamos a informar de, mira, que tú puedes hacer luego de una emergencia, ¿verdad?, que no necesariamente incluye la gasificación, pero que incluye la cómo producir, cómo calentar cosas, cómo de una manera eficiente, porque hay maneras eficientes de hacerlo. Así es que eso viene por ahí. Así es que yo creo que esa es la parte donde para nosotros es importante de poder dar un poco de luz, ¿verdad?, y sobre todo en conocimiento para luego de una emergencia que podamos manejarnos de una manera sencilla y que nos podamos preparar. Sí, porque cuando uno está estudiando un problema, uno lo ve, ¿verdad?, a este nivel teórico. Cuando uno entra en él, uno se va dando cuenta que hay cosas que uno puede hacer, que hay cosas que no son como pensamos. Y nosotros nos dimos cuenta en el proyecto que también tenemos una información que le podemos llevar al público, que puede ser información práctica, que ellos lo pueden utilizar con generador o sin generador. Eso mismo. Así que, y utilizando trozos de madera también. Sí. Así que, amigos, yo creo que van a seguir escuchando de nosotros. Muchas gracias al doctor Joaquín Chong, quien es el líder del proyecto. Vamos a continuar trabajando. No ha sido muy fácil porque nos hemos encontrado, ¿verdad?, con muchas situaciones que no esperábamos, pero aquí estamos enfocados en el proyecto, enfocados en que le vamos a llevar a ustedes unos resultados que van a ser de uso práctico y van a ser muy útiles. Eso mismo, sí, sí. Pues Mildred, muchas gracias por la invitación, nos vemos en la próxima. Yo sé que hay mucho de qué hablar, así es que continuamos. Sí, gracias a ti por haber estado en el programa hoy. Amigos, espero que este programa les haya sido de utilidad y los haga pensar que aquí estamos trabajando para tratar de resolver las situaciones del sector agrícola y aportar un poco a la calidad de vida. Recuerden que nuestra dirección es uprm.edu/desdelaeea, todo juntito, y que nos pueden conseguir en Facebook, en iTunes, pueden oír nuestro programa y regístrense en Desde la EA en Facebook, porque ahí le vamos a estar anunciando cuáles son las cosas que vamos a estar haciendo próximamente. Muchas gracias y que tengan buenos días.